para que sepas. Parrilla televisiva del canal educativo para los municipios en transmisión autóctona limitada, excepto La Habana, enero 2021. Franja horaria dedicada a la enseñanza secundaria básica y especial. Parrilla televisiva Canal Educativo. Los lunes, desde las 10:30, matemática, séptimo grado. 11 de la mañana, historia de Cuba, noveno grado. Los martes, desde las 10:30, ciencias naturales para séptimo grado. 11 de la mañana, español, noveno grado. Los miércoles, desde las 10:30, español, séptimo grado. Y desde las 11, matemática, noveno grado. Los miércoles, desde las 2:30 minutos, español, octavo grado. Los jueves, desde las 2:30 minutos, matemática, octavo grado. Los viernes, física, octavo grado, que intercala con la materia química, también para octavo grado. Para que sepas, parrilla televisiva, Canal Educativo. Para que sepas, Canal Educativo, enero 2021.